las canciones podrían hablar de mi época. Me hicieron compañía grabadas en TDK, en un cassette, las respuestas a mis inquietudes. Alguna cita al mes, entonces no había internet. ¿No te pasaba que nunca era suficiente? Cuando escuchábamos con inquietud paciente, tener un disco era ser dueño de un diamante. Cosas de un principiante, aumenta su valor si se comparte. Y tengo tanto que contarte de aquellos días, en un cuaderno que crecía con cada letra que escribías. Te veías dueño de la imaginación, vencías el miedo al complejo y la marginación, cuidando la plantación de palabras, con amor, con diálogo, con escritura, regando las informaciones e ideas libres, buscando el equilibrio entre la rima y la estructura. Y que sabíamos de cánones y autores, de alcapones del lenguaje y sus derechos, de managers, de promotores y de productores, que del arte y la creación sacan provecho. Solo entendíamos de estilo y actitud, y que la inspiración era cosa de rachas, que la lucha por tus ideales aportaba luz. Tú a los platos y yo al micro, hip hop a pachas. Recuerdo ya bien por qué empecé, claro. Mi ambición era escribir para sentirme mago, al conjurar un poderoso anciano, saber arcano, núcleo original de lo creado. Dicen que el lenguaje hace de ti el propietario del mundo entero sin dinero, solo con nombrarlo. Gracias a un saber he compartido, milenario. Ningún poeta pensó jamás en privatizarlo. ¿A cuánto se cotiza la palabra amor? ¿Cuál es su valor? ¿Lo ha cifrado la Academia de la Lengua? ¿Tiene acaso en cuenta las pasiones que despierta para poner un canon especial solo a cada letra? Brotan las palabras de mi lengua materna, fuente inagotable eterna hasta que desfallezca. El capitalismo actual recuerda, te roba en la jeta registrando lo que brota del planeta. Ignora la lengua de la madre tierra, habla silenciosa, brota en forma de materia, combustible fósil, tinta de una etapa incierta que traducen los señores de la guerra y de la técnica. Al lenguaje del progreso, depreda hasta el exceso, el abusar más que el usarlo va a pagar el pueblo. Rugen su motor, voces al silencio, queman el pulmón, hacen del vergel desierto. Take the mic, mic, take the mic. Take a mic, take a mic, think about it, don't waste your time. La técnica, take a mic, take a mic, think about it, don't waste your time. Vivo en un bosque, en la claridad, soy el MC que escribe desde la clandestinidad. Ande un pasito hacia ti, te traje amor y guerra, por defender mi trozo de pan y un palmito de tierra. Con rimas fáciles, ya lo ves, el barrio es un temporizador. Mi estilo es fresh, unos juegan en la liga del flow y la foto, otros jugamos a ocupar tu casa y que pague Montoto. Ni la polla de John Holmes, ni la astucia de Sherlock, quiero una juventud inquieta, ¿puedes creerlo? Ponle ganas y algo de imaginación, como nazis al final convertí a niños en pompas de jabón. Flaco y en eco, y el metro quien escribe, retransmitiendo el fuego desde Radio Libre. Libres como las palabras del Gudari preso, como una tierra sin banderas ni nada de eso. Libres como embestidas testiculares en tu perineo, como los hippies en aldeas del Pirineo. Libres como el rasta mariquita que no escuchó a Salasia, como el médico que firmó la eutanasia. Libres como el don del perdón. Libres como tal vez algún día la constitución. Libres como los hombres libres del Kurdistán. Think about it. Don't waste your time. Take the mic, mic, take the mic.